felicidad a los álbumes. Enardecidos, destruyen lo que tocan y después lo lloran. Antes de dormir, balbucean el nombre del ser que aman, pero se equivocan y no aman a nadie. Fue que nos dijeron nuestros más antiguos principales, es la hora de la palabra. Guarda entonces el machete, sigue afilando la esperanza. Hecho esto, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, ya no serás tú, ahora eres nosotros. No te angustie lo que mucho dice el que mucho habla, es ruido nomás. Música desentonada. Camina, camina y habla. Toma ya nuestro rostro. De la tierra toma el color y la palabra. Thank you. Bienvenidos y bienvenidas a Barco de Papel, a este nuevo viaje, al que nos estamos iniciando. Estamos subiendo en Panamá. Subiendo ya al barco todos nuestros amigos y nuestras amigas para realizar este nuevo viaje este miércoles, como todos los miércoles, que invitamos a subirse, a navegar por distintos lugares, por distintos mundos y también, por qué no, en distintos medios, en el agua, en el aire, también a través de la música y las palabras. Estamos dándole la bienvenida para todos los que quieran subirse aquí en nuestro barco, en Radio Voces. Bienvenidos y bienvenidas a todos. tarde, buenas tardes para todos. Hola Ine, hola Alberta. ¿Cómo están? Aquí estamos ya abriendo las puertas de este barco. Estamos con Inés, que también se ha sumado a la flota. Buenas tardes a todos, buenas tardes Alberta, buenas tardes Félix. Félix de la caverna, ¿cómo están? Y bueno, estoy muy contenta de poder acompañarlos en este viaje. Creo que es un barco de papel. ¿Se siente la inercia de esta flotación? Así que buena aventura sin mácula para todas las personas que nos acompañan en este nuevo abordaje. Es la octava emisión de este programa mutante experimental, un programa sin vergüenza, un laboratorio a babor, como siempre decimos, a las mujeres, a los hombres, a los extraterrestres, a los cuerpos disidentes, urbanas, suburbanas, criaturas terribles de este mundo mundano. Felices estamos hoy de elevar ante nuevamente el misterio de los misterios, y no tanto, imposible entre los imposibles, y no tanto, perforando el formato de los puros cuevas, como siempre, encontrando la chispa necesaria para flotar. Cualquier ser abismo, como siempre, estamos intentando combinar esta idea y más que todo poniendo el cuerpo como testimonio de ello. Sobre nuestra lista por la comunitaria de hoy hemos encontrado un extraño cubo hecho de papel de guaranga, dice el gringo, que es lo que antes llamábamos engrudo y luego carta pesta, y que sonaba para la comida de ajo y perejil. Ese cubo pintado de oro y azul tamar tiene dos diminutos carboncitos, uno de los cuales trae una palabra diminuta del Nuevo Testamento hábilmente armada con pinzas, como furtivo mensaje anónimo de rescate. Lo encuentra la INE y nada nos dice en sí, por cierto, porque solo dice la idea. Y en el otro cajoncito, pequeño cajón, encontró la palabra territorios. Al grito de la tengo. Entonces, bueno, nos hemos mirado entre todos, porque esta palabra nos lleva hacia tantos espacios y las relaciones posibles se vuelven maravillosamente copiosas, como esta lluvia que moja las alas de nuestro barco y que ojalá por un rato, solo no solamente por un rato, aunque sea, lave también las heridas prófanas que aún con todo nos mueven, nos duelen y nos hacen finalmente fuertes. Vamos hacia el barro que nos une al hervidero de palabras como el río Babel, que dice Gustavo, de punta a punta de la música, como siempre. Y esto de la música, que es parte fundante de nuestra invitación, que es una invitación también, dicho sea de paso, de no entretenimiento, ciertamente y felizmente, sino de llamada. Así que esto es Barco de Papel, soy Félix y saludándoles a todas y a todos. Feliz de estar una vez más al aire en esta emisión que es la octava del barco, y feliz de estar con Inés a bordo y con Cuni, estrenando Cuni como operadora, amiga querida. La tenemos al timón. Aquí ella nos va a guiar esta tarde manejando y mirando el barco a su gusto, y nosotros la seguiremos. Y ya están arribando ya los últimos y las últimas pasajeras que están subiéndose a este barco. Por ahí se acerca la niña elfa, que viene corriendo desde allá, ya la esperamos. Ya nuestra ya frecuente pasajera Vicky, también Vicky de la Góndola, también está ahí mostrando su pasaje para abordar en este nuevo viaje en el barco. ¿Algo más, Félix? No, solamente agradecimiento a quienes nos sintonizan desde lugares lejanos y cercanos, y esperamos que, bueno, guste y pueda inspirar en algún sentido este nuevo viaje para pensarnos y pensar. Seguimos con más música. Vamos a surcar los territorios, los que vemos y los que no. Vamos a la música y enseguida continuamos viajando en este barco de papel. Thank you. fantasmas, dos valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Sigue mis pasos, voy despacio, porque lo quiero alcanzar. Yo sé bien dónde voy cuando prendo mi luz. Yo sé bien dónde vas cuando prendes tu luz. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Es tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo enturado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos cruzamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vamos y vagando. Ya tiramos largo. De ayer, de hoy, de mañana, con nuestros amigos, las Biblioteca Popular, Barrio San Miguel. Nos encontramos en Colombia, en 2364, en el Barrio Vidal. Gracias, Luis. Oh,

podremos desarrollar. Pero en este caso, este bloque hemos decidido abordar el territorio en términos de la tierra, y que lo cual también nos lleva siempre, nos remite a nuestras raíces de por sur, de gente de la tierra como que somos, que pertenecemos. Y bien, he buscado una fuente que Douglas Sanders, que es un concilio de indígenas que se realizó en el 1977, y esta declaración alcanzó el acuerdo de los delegados de la primera conferencia internacional de pueblos indígenas en Port Alberni, en British Columbia, en 1975, y que llevó al establecimiento del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Por cierto, la declaración es bastante combativa y un poco también interpela, ¿no? Viendo de que ha sido hecha en estos años, que también había una efervescencia a nivel de todo el planeta acerca de viendo los significados de cómo íbamos a repartir las cosas que existían en la tierra, y estaban en pugnas esas ideas que luego llegaron a la guerra fría. Bueno, dice esta declaración: nosotros, los pueblos indígenas del mundo, unidos en esta esquina de nuestra madre tierra, en una gran asamblea de sabios, reclamamos a todas las naciones. Nos vanagloriamos de nuestro orgulloso pasado, cuando la tierra era nuestra madre nutricia, cuando el cielo nocturno formaba nuestro techo común, cuando el sol y la luna eran nuestros padres, cuando todos éramos hermanos y hermanas, cuando nuestras grandes civilizaciones crecieron bajo el sol, cuando nuestros jefes y ancianos eran grandes líderes, cuando la justicia regulaba la ley y su ejecución. Entonces llegaron otros pueblos, sedientos de sangre, de oro, de tierra y de riquezas, llevando consigo la cruz y la espada, una en cada mano, sin conocer ni desear aprender los caminos de nuestros mundos. Consideraron que estábamos por debajo de los animales. Nos robaron nuestra tierra y nos separaron de ella, esclavizaron a los hijos del sol. Sin embargo, no han sido capaces de eliminarnos ni de borrar la memoria de lo que fuimos, porque somos la cultura de la tierra y el cielo. Procedemos de una antigua estirpe y somos millones, y aunque todo nuestro universo haya sido expoliado, nuestra gente seguirá viviendo, más allá incluso del reino de la muerte. Ahora venimos desde las cuatro esquinas de la tierra y protestamos ante el cónclave de naciones, porque nosotros somos los pueblos indígenas los que mantenemos una conciencia cultural y popular de los límites fronterizos de cada nación, que es considerada marginal por la ciudadanía de cada país. Y levantándonos después de siglos de opresión, evocando la grandeza de nuestros antepasados, el recuerdo de nuestros mártires indígenas y honrando el consejo de sabios ancianos, hacemos voto de volver a controlar nuestro destino y de recuperar nuestra plena condición humana y de sentirnos orgullosos de ser indígenas. Solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el humo

casacha. Y se pasan los días lentos, lacios, tendidos sobre el humo de su chala. Lentos, lacios, tendidos sobre el humo de su chala. Total, cuando haga noche en medio de la huella y se eche largo a largo debajo de algún tala, el diablero mirando las estrellas ya ni se acordará de cuánto gana, ya ni se acordará de cuánto gana. Llevando hasta la sierra el duro y silencioso rollizo de la carga, se le vuelve sangre, sombra, tierra, paloma, garañón, viento y baguala. Sangre, tierra, paloma, garañón, viento y baguala. Hermano del sendero, el perro de la luna le muerde las pisadas y dormita. Vena, mazo, trajo, tirado en un rincón viejo del alma. Mazo, trajo, tirado en un rincón viejo del alma. Total, cuando haga noche en medio de la huella y se eche largo a largo debajo de algún tala, el diablero mirando las estrellas ya ni se acordará de cuánto gana, ya ni se acordará de cuánto gana. Barrio Vidal. cosa, podemos ver lejanas tierras, podemos acercarnos a estos territorios con o sin fronteras, pensar que en algún momento no hubo determinadas las fronteras y podíamos pasar y sentirnos de alguna manera hermanados, los seres que habitamos aquí, en este espacio, en este territorio, en esta tierra. Pero justamente la idea también es conocer, si conocemos otros espacios, si conocemos a los que están a nuestro lado, si conocemos a la casa de al lado, eso nos hace como menos invisibles y nos borran ciertas fronteras, las que nos ponen en nuestro... nos inculcan y nos imponen fronteras. Está en nosotros el querer borrarlas. Escuchábamos hace un momento también un fragmento del manifiesto zapatista en la que queda claro las consignas y lo que se pide desde hace muchísimos años y que están hoy aún más y más presentes hoy más que nunca. Sí, muy sugerente el hecho de que justamente lo que está pasando a la fecha con todo lo que nos informan también nuestros amigos y amigas en el noticiero por la mañana, que la Red Nacional de Medios se encarga muchas veces de esto, de este tipo de temas que por supuesto dejan de lado los medios masivos de comunicación y que siempre se trata, ¿no? este maltrato que se hace a la naturaleza y que va ligado siempre a esa idea de progreso que en palabras de Machado siempre él dice que la idea de progreso siempre va a suprimir a lo distinto en pos de homogeneizar la cultura y eso siempre está como matando una posibilidad de vida justamente al estar investigando acerca de estas cuestiones me encontré con otro manifiesto que en realidad lo que evocaba el año 1979 era el bicentenario de lo que fue la campaña Clinton Sullivan, o sea, esa invasión que se hizo a los territorios que tuvo lugar durante la Revolución Americana y que bueno, cuya intención fue destruir totalmente a los pueblos esta confederación. Naciones, sino que esas que viven en, por supuesto, como todos sabemos, la conciencia, la cosmología como aborigen, siempre tuvo una consistencia distinta y pacífica, no solamente con la tierra, sino entre naciones. El reconocimiento de los derechos de los pueblos a una existencia continua e interrumpida, bueno, eso fue, por supuesto, cercenado desde el lado de los pueblos europeos. Se aventuraron, como es la costumbre occidental, a depredar todo aquello que les dé la vida en pos de usufructuarlo para el capitalismo y después en sus expresiones que se van amoldando y perfeccionando a la vida terrestre en sus nuevas expresiones, como lo puede ser el liberalismo, el neoliberalismo. Y bueno, esto, terribles coincidencias. Ya en el 79 se hablaba de las fundaciones, de todo esto que pasaba, no dejar descansar a la tierra, de los cultivos que se habían apropiado, ¿no? Esta gente, ¿no? De Huinca, como dicen, la gente hermana de allí del sur. Y bueno, esto, triste. Pensaba si alguna vez no han tenido la fantasía de imaginarse qué hubiese sido de sus pequeñas vidas, pequeñas en el sentido de que nos entendemos como parte de un todo y que estamos de paso, de sabernos, de imaginarnos de que nacimos en otro lugar y no en el que nacimos, de cómo nos determina esto que decimos nosotros, el lugar, el territorio, de cómo nos ha determinado en todo, en absolutamente todo, cómo cómo sería si no fuese así, si nacer en cualquier parte del globo significaría solamente pensar en vivir la manera de alguna, pensando en las posibilidades, ¿no? De vivir, tener las mismas posibilidades que alguien que nació más al sur, más al norte o en cualquier otro continente, determinando esto de los territorios. Para ilustrar lo que hablábamos recién, habíamos escuchado a Anita Tijoux primero con Somos Sur, con esta idea de la patria grande, de estar acá al sur, bien al sur, y de cómo eso también, como lo que decía, nos determina un poco. Después escuchamos a Marta Gómez con Tierra, y luego del fragmentito del manifiesto escuchábamos Diablera, interpretado por Liliana Herrero. Sí. Esa última canción era dedicada al gringo, a nuestro amigo gringo, que a él le encanta esa canción, lo movilizó bastante, siempre le ha gustado desde el momento en que se encontró con ella. Y también quería añadir que ha viajado así por Latinoamérica y conocer de cerca también algunas de esas cuestiones, porque nos puede aportar desde esa situación que habla mucho de esa dominación, de esta, de estado de cosas que vivimos permanentemente desde hace ya tantos siglos, y bueno, que a veces tenemos la posibilidad de hacernos conscientes de quiénes tenemos el privilegio y la suerte de encontrarnos con informaciones o con personas que nos acercan informaciones. Claro, cuando vos leías el manifiesto este de las siete naciones, lo que habían leído anteriormente era como que me hacía acordar un poco, sí, tuve la posibilidad así de poder viajar y conocer diferentes lugares así de Sudamérica, y lo que más me ha llamado la atención era la forma de resistencia, y bueno, en los lugares donde las comunidades indígenas son mayoría, como lo que es Bolivia, Ecuador, que son comunidades donde, bueno, tienen, o sea, como que tienen un territorio bastante marcado, pero por ejemplo en Bolivia lo que me pasaba era como, bueno, la lucha de la tierra, la lucha del agua, y la visión y la cosmovisión que tienen las comunidades sobre la tierra, ¿no? Esta cuestión de no ser solamente de una familia, como los grandes terratenientes, ya sea los que habitan el sur de Argentina, bueno, Chile, las comunidades desplazadas, los mapuches, bueno, en Argentina generalmente las comunidades indígenas son la minoría, lamentablemente, y han sido desplazadas totalmente e impunemente de sus tierras, que de hecho está en la resistencia de por lo menos mantener la mínima porción, ¿no? O sea, como defender en el border, marginados un poco, como decía, ahí en la ciudad, en los márgenes, claro, en ese border, nosotros soñamos donde está todo por hacerse, y bien, en esa situación. Aquí está bien esta antropóloga estadounidense que estudió lo que ella llama, que son los cuatro arquetipos chamánicos, que darían por resultados si los lleváramos a la práctica cotidiana, bienestar total, y digamos que siendo consecuente con esta situación del amor hacia la vida, hacia el otro, las otras, y también hacia la tierra, habla de que existen cuatro mundos, el cuarto, porque por supuesto conocemos lo que es el primer, segundo mundo, los países en desarrollo o emergentes, y el tercer mundo, cuáles son los países que están, digamos, contenidos dentro de este concepto del tercer mundo, y el cuarto mundo, que serían estos países desplazados, estos pueblos desplazados que no son países, pero que, ¿cuál era la diferencia radical entre estos tres primeros mundos y el cuarto? Es que los tres primeros mundos consideran que la tierra es de los hombres, digamos, ni siquiera lo consideran de la mujer, dicen que es del hombre, y este cuarto mundo considera que las personas son de la tierra, no la tierra de nosotros, de las personas. Radical diferencia y menudo detalle, ¿no? Tal cual, aparte, hay. hay un libro que es muy interesante que se llama El Tao Inti Suyo, que era de la resistencia mara, bueno, de los incas, bueno, que también son grandes colonizadores, ¿no? Pero la visión que, como ellos cuentan su cosmovisión sobre la tierra y la visión del español o del colonizador, o sea, que era solo la riqueza, o sea, obtener el mayor porcentaje de riqueza. De hecho, todo lo que se ha extraído de Potosí, por ejemplo, de las minas de Potosí, que es una de las minas más grandes del mundo de oro, es como que el extractivismo tan macabro que ha llevado varias vidas de esclavos indígenas, niños, esclavos de afro, africanos, es como que toda la extracción que pudo haber, no sé, de todo lo que sacaron en Potosí, en las minas de Gran Potosí, podrían haber construido simbólicamente un puente de oro que une España con Bolivia, por ejemplo, con Sudamérica, la cantidad. Y a su vez, la visión que tenía el saqueo, el español, o todas las industrias transnacionales, porque también hablamos de minería también hoy en día, lo que hace el imperio de Monsanto, con las semillas. Es como la mirada solamente es reproductiva, o sea, productiva, de una cierta productividad, a diferencia de otras como visiones que son parte de la naturaleza y que lo que se saca no tiene esa mirada tan capitalista, por así decirlo. Y otra de las cosas que también me ha pasado es que es el desplazamiento en Colombia de las comunidades campesinas que sufren en Colombia a través de la violencia, ¿no? Ya sea, algunos planteaban la cuestión del narcotráfico, esta cuestión de la paramilicia, la cuestión de que sufren de retener o de poder, o sea, de los campesinos de defender a rajatabla y padecer cierta violencia que hoy en día se sigue viviendo y se siguen desplazando, no tan solo las comunidades indígenas como los emberas, que ya perdieron la mayoría de su territorio para financiar todo lo que es el narcotráfico, ¿no? Porque también es una situación atroz lo que se vive en Colombia en relación a la cuestión de la tierra, y que no sé, se calcula que son más de 7 millones de desplazados en un país en los últimos 10 años. Entonces, eso sí es la pérdida de nuestro propio territorio, ya sea el cuerpo, porque también atraviesa toda la violencia y los asesinatos y la tierra. Y la marca que eso deja también en el recuerdo, en el sentimiento y en todos los otros territorios de los cuales hablamos a la hora de rezar himnos a territorios. Bueno, después de esta conversación un poco triste, bueno, reflexiva, tal vez también un poco desalentadora desde el punto de vista de que hayamos fracasado como entes revolucionarios así, y nos vemos siempre empujados a ese borde donde hay que resistir simplemente. Claro, la resistencia es lo más importante, es lo que nos queda, ¿no? Poder resistir y apoyar y acompañar todas las luchas. Por eso, para hacer o no esas pequeñas resistencias, a esos pequeños fueguitos que hay por distintos lugares de nuestro lugar, también vamos a pensar en en un modo de esperanza, de pensar de que nosotros también con esta resistencia podemos cambiar las cosas. Vamos a ir a una pequeña pausa musical escuchando a Eric Clapton haciendo Change the World, cambiar el mundo. Ya volvemos. Thank you.

El bullicio del pasto de sus campos son el rumor de la espiga que se levanta, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los pelillos que hoy sin comida. Oigo el sonido por más amplio, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Daría Santidad. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santidad. Nos encontramos en Colombia el 2364, Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21. Noticias con Mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con Mate, lunes a viernes de 8 a 10. Con Radio Voces, 87.7. Biblioteca Popular Daría Santidad. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Daría Santidad. Nos encontramos en Colombia el 2364, Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21. Por su envoltorio parecía uno más del montón, del montículo, del sitio baldío de niños amontonados, apilados, encimados unos sobre otros. Su habilidad por el anonimato, aún con limitaciones, había logrado sofisticarse. Por lo que dicen los padres de los niños montículo, esa destreza Julián la había mamado de los pechos nutricios de su regordeta madre. Mamada tras mamada, el niño tragaba sorbos de idiotez congénita. Bobera hereditaria, litros de sinapsis vencidas. Comenzamos con prudencia. En tercero lo mandamos al boludo a besar a Marta, que era la compañerita sumisa de padre toquetón y madre mano larga. Marta contestaba lastimosa: salí, Julián. Pero el mensaje era entendido como una invitación a insistir. Mala yunta, niño con incomprensión serial junto a femenina melancolía en ciernes. De la madre se decía que también le faltaban jugadores. Segundo, aguantaba que el hijo escupiera en su mano cerca del basurero la comida que por capricho o nula educación se negaba a tragar. Claro que tenía dientes, de sobra diríamos, y se pasaba mordiéndose la mano como un masturbador abnegado. It's all in your mind. It's all in your mind. And it's all in your mind. It's all in your mind. And I want it to be. I want it to be. To be. ¿Existe algún territorio no conquistado, ya que hablamos de conquista? ¿Existe un territorio en el que no puedan entrar los demás y que sea propio las voces, las imágenes que nosotros creamos dentro de nuestra cabeza? Es, forman un lugar en el no lugar, un territorio. Ahora, la pregunta es si puede ser conquistado o no. Es ambiguo, porque las ideas pueden copiarse, pueden interferirse, pueden influenciarse. Entonces, un gran territorio que tiene fronteras por momentos, y esas fronteras no sabemos si nos hemos autoimpuesto esas fronteras, las hemos heredado, nos han dicho cómo demarcarlas, o por momentos hay como espasmos de libertad en ese momento en el que estamos con nosotros o nosotras mismas. Se siente de esa manera. Claro, puede, es como es un terreno muy amplio de nuestra cabeza, que sí, para mí puede haber sido conquistado con el solo hecho de adquirir un lenguaje y de ponerlo en palabras. Quizás ese lenguaje es lo que nos limitaría a nosotros para poder expresar, y que quizás en nuestra cabeza ocurran muchas cosas que vayan más allá de eso. Pero para mí es un espacio también un poco inconquistable completamente, o sea, como que no sé hasta qué punto existe la conquista dentro de nuestra cabeza, ese lugar que no tiene un lugar, ese lugar que es un no lugar, que no tiene una capacidad limitada tampoco. Es ilimitado, uno puede ampliarlo y también desarrollarlo de esa manera. Creo que una de las fronteras es cuando no lo ejercitamos de manera creativa, si se quiere, pensar en que lo que estamos viendo, viviendo, en lo real, si se quiere, en lo tangible, pueda tener otras interpretaciones, otro vuelo, por ponerlo así, dentro de nuestra cabeza. Y dentro de esas imágenes que ocurren, que nos ocurren, también hay como un pequeño lugar dentro de ese territorio de nuestra cabeza que tiene que ver con el pasado. Y ese pasado también nos determina y nos amplía y nos desarrolla este cerebrito que tenemos dentro de la cabeza, que tiene que ver con la memoria y con estas cosas que nos quedan del pasado y cosas que quizás a través de los sueños también se plantean como cosas que no solo no hay en la vida, sino que son reinterpretación de las cosas. El pasado y la memoria como ese lugar, ese territorio en el que solo no está. Thank you. Santillán, un lugar alternativo para encontrarnos. Estamos en Colombia, 2364, en el Valle Real. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Encontranos en Facebook como Biblioteca Darío Santillán. Sin voz. No hay voces. Radio 87.7 en el aire. Hay voces. Acá en este barco de papel he elegido un texto también que habla un poco de un par de fragmentos, porque era un poco largo el poema, de un personaje que le lucha de la cordura, y es un personaje que también habla de un tipo de teatro que es el teatro de la crueldad, que también es un poco romper los límites de nuestras prohibiciones mentales. Este personaje es Arto, que es un personaje que me gusta mucho, y me gusta su poesía y lo que escribe y sus manifiestos, así que voy a leer unos fragmentos del Ombligo de los Nimbos. Allí donde otros exponen su obra, yo solo pretendo mostrar mi espíritu. Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. No concibo la obra al margen de la vida. No amo en sí misma la creación. Tampoco entiendo el espíritu en sí mismo. Cada una de mis obras, cada uno de los proyectos de mí mismo, cada uno de los brotes gélicos de mi vida interior, expulsa sobre mí su baba. Estoy en una carta escrita para dar a entender el estrujamiento íntimo de mi ser, tanto como estoy en un ensayo exterior a mí mismo, y que se me presenta como un indiferente incubación de mi espíritu. Sufro que el espíritu no haya lugar en la vida y que la vida no se encuentre en el espíritu. Sufro del espíritu órgano, del espíritu traducción o del espíritu atemorizante de las cosas para hacerlas ingresar en el espíritu. Yo dejo este libro colgado de la vida, deseo que sea masticado por las cosas exteriores y en primer término por todos los estremecimientos acuciantes, todas las vacilaciones de mi yo por venir. Todas estas páginas se arrastran en el espíritu como témpanos. Perdón por mi total libertad. Me niego a hacer diferencias entre cada minuto de mí mismo. No acepto el espíritu planeado. Este es el primer fragmento. De ahí a Arto le va a escribir a su doctor, que generalmente es todo el sistema de salud mental que atemoriza